Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Sin duda los medios de comunicación, cierto, son elemento fundamental para la difusión, para la información de nuestra gente. Todos sabemos que los medios transnacionales, cierto, no nos informan, nos desinforman y desinforman a la sociedad en su conjunto. Por eso es tan importante levantar y fortalecer y apoyar medios de comunicación nuestros, que, como se dijo en algún encuentro, no son alternativos, son medios de comunicación nuestros, son propios, y eso hay que fortalecerlo. Recordar eso también, que se está haciendo en este momento una transmisión en vivo de este encuentro a través de la red de medios de los pueblos, que está todo un equipo trabajando acá en esta esquinita de por allá. Así que probablemente también ellos van a acercarse a ustedes o invitarlos a también dar sus palabras por este medio de radio. Cadenazo Radial aparece, cierto, publicitado hoy día en Gualmapu. Cadenazo Radial en Gualmapu. Un afafán para nuestros comunicadores. Claudia Freire, de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura. Bueno, muy buenos días a todos y profundamente agradecida y emocionada por este encuentro. Es la primera vez que me toca estar en una instancia como esta, para mí es nuevo. Sé que va a ser muy enriquecedor y también de mucho aprendizaje. Soy de una asamblea, se llama la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Es una asamblea organizada dentro de lo urbano, o sea, dentro de una ciudad, así que tiene características bien diferentes, ¿no?, de lo que significaría asambleas o agrupaciones en otras zonas, ¿no?, rurales. Y bueno, en este momento estamos lidiando con el tema del fracking en el sur mendocino, donde hay comunidades mapuches, pero es incipiente toda esta resistencia. Me refiero al sur de Mendoza, que están alejados y muy también marginados. Así que me voy a llevar mucho de aquí, lo sé, para compartir con mi gente. Y bueno, ¿qué más? Muchas gracias de nuevo. Gracias. Mañín Lamien, bienvenida. Sin duda, también la característica de este encuentro, cierto, de esta cumbre Gualmapu Patagonia, es el encuentro entre las organizaciones mapuches y organizaciones de la sociedad consciente argentina y chilena, porque eso es lo que hemos, uno de los aprendizajes en todos estos años de trabajo, cierto, que los males no vienen solo para nosotros, los mapuches, vienen para todos. Entonces tenemos que unirnos para poder detenerlos y hacer resistencia frente a todo el extractivismo y los intereses de las empresas, cierto, en nuestros territorios. Vamos a invitar ahora a Roberto Gatica Marchand, del Movimiento Defensa Territorio Futrono, que también está presente hoy día. Roberto, por favor, por ahí nomás. Por formar parte de este encuentro y participar en conjunto con ustedes y escuchar a cada compañero de distintos territorios. Me siento afortunado, también vengo en compañía de mi compañero, mi amigo querido, Rodrigo, que también participa y participamos desde el inicio de la creación de este movimiento, un movimiento nuevito. Estamos también aprendiendo y queremos llevar también esta experiencia al territorio y poder generar redes y conocerlo cada vez más. Eso, muchas gracias a todos. Mañana también. ¿Aló? Sí. Continuamos entonces con los Quiñé Chalín de Carolina Lagos, de Viento Sur, agrupación Viento Sur, colectivo Viento Sur, que también está apoyando acá este encuentro. Hola, muchas gracias por la oportunidad de saludarlos, de contar un poquito lo que nosotros estamos haciendo. Como colectivo apoyamos, tal vez un poquito más desde el punto de vista técnico, apoyamos con proyectos relacionados con energía alternativa y manejo de residuos y varias otras cosas en nuestro territorio. Estamos dando una lucha para defender lo que es la precordillera del avance de la industria que está cementando todo el sector de la precordillera y destruyendo parte de lo que es nuestro bosque esclerófilo de esa zona. Y nada, me siento súper contenta de poder estar aquí y poder estar compartiendo con todos, y mucho cariño desde lo que es Santiago y nuestro colectivo Viento Sur, que también tiene representación aquí en Valdivia, y por ahí un par de compañeros más. Está Paulina, que va a estar colaborando desde lo que es comunicación, que está ahí saludando, y Diego, que también va a estar colaborando, me imagino, desde lo que es la parte energía. Y muchas gracias. Leila Miel, Mañún. Vamos también a invitar a Lamien Juan Pailamilla, de Defensa Territorio Gualapulli, que está por ahí en algún... Acá, está más cerca de lo que pensaba. Gualapulli también. Mari Mari Pulonco, Mari Mari Puchachay, Pupapay, Mari Mari Compuche, Minche de Juan Pailamilla Piñén, Gualapulli Lumaya... Tanilov, bueno, me voy a presentar puntualmente, bien cortito, porque agradezco la invitación que hicieron los Peñi, la organización, el territorio, y nosotros estamos también con respecto a una defensa de un territorio puntual que el de nosotros, de nuestro Tanilov. Y hay distintos tipos de vulneración, se puede decir, dentro del territorio. El territorio en sí, como todos se conoce dentro de la comisión mapuche, nosotros somos parte de ese territorio, somos parte de ese Nehuen, de esa Itrofilmoyen, y como también nuestros abuelos, por lo menos, me enseñaron que nosotros somos parte de ese entorno. Nosotros tenemos este Kume Rakiswan que viene desde principalmente desde nuestra forma de vida, de nuestra forma desde que nacemos, desde el vientre de la madre. Y ese Kume Rakiswan también lo tiene nuestro hermano extranjero, se puede decir, nuestro hermano no mapuche. Y dentro de nuestra forma mapuche y de nuestra propia filosofía mapuche, también hay también un huesarra que son dentro de nosotros como mapuche. Por eso es que cuesta mucho ponerlo de acuerdo nosotros como mapuche. Pero también sintonizamos también con nuestro hermano no mapuche, que llegan a este Lof a conocer de nuestra comunicación. Y a veces cuesta hablar de nuestra comunicación porque entre nosotros mismos no lo entendemos. Y creo que ese aprendizaje creo que es constante, porque a nosotros, por lo menos a mí, me enseñaron de que en la vida no existen las casualidades. Y en las casualidades de la vida uno va aprendiendo de derecho humano, va aprendiendo estado de derecho, va aprendiendo también de nuestro derecho de mapuche. Entonces yo creo que este espacio, creo que es bueno mantener este chagún, se puede decirlo de alguna forma, de poder entender que nuestra forma de vivir en este Gualmapu está conectado con todo lo que nosotros ya hemos aprendido de los libros, de algunos facilitadores interculturales, de la composición que compone la composición mapuche. Pero no creo que dentro de eso no hay que perderse de que el comer aquí son es fundamental para poder de alguna forma decir de la lucha, decir de nuestra vulneración, sino que el Cumbre Aquisón tiene que ver con de cuidar y proteger y convivir con nuestro entorno. Y creo que esa sabiduría la tienen todavía algunos abuelos, porque yo me acuerdo que los abuelos decían: este niño se crió, parece que con abuelo, sin conocer al abuelo. Imagínense, estaba conociendo al abuelo a través del niño. Entonces dice: este niño tiene que comer requesón, fue criado con abuelo. Entonces creo que hoy en día, en este tipo de chabunes, creo que falta un poco de eso, en mi forma muy humilde, lo digo, porque creo que ese Cumerra que son tenemos que irlo fortaleciendo, obviamente, de nuestras autoridades tradicionales, de nuestro Pichiqueche también, de cómo se hablaba anteriormente, la interacción, la convocatoria de nuestro Pichiqueche, y que nuestro reflejo sea a través de ellos, no de lo de nuestra palabra, porque en nuestra palabra, de alguna forma, nosotros estamos como medio. La palabra en sí hay que darle la fuerza dentro de la, desde nuestra forma pensante, de nuestro raquizón mapuche, de que sí que es nuestro potencial, nuestra gran fuerza como mapuche, el mapuche dungún, dentro de esa forma de ver en nuestro mundo. Feli Lamien, vamos también a dar la palabra a Elis de Fundación Rosa de Luxemburgo, que también está acá presente. Hola, buen día a todos y a todas. Mi nombre es Elis Sodatelli, soy representante de la Fundación Rosa Luxemburgo. Es una organización política alemana de izquierda que acompaña distintos procesos de organizaciones más bien territoriales en Argentina, Uruguay y Chile. Yo vengo desde Buenos Aires, desde ahí es que acompañamos esos procesos, ¿no? Hay distintas otras oficinas en otros países del mundo que también trabajan con procesos más bien de formación política y espacios de reflexión. Estoy muy agradecida de poder estar aquí con todos y todas ustedes, compartir ese espacio es muy importante para mí particularmente y bueno, para todos mis compañeros que desde nuestro cotidiano intentamos hacer el posible para acompañar procesos de lucha, de resistencia y también de espacios de reflexión, buscando cambiar un poco, poner una semillita para cambiar un poco el mundo que vivimos, ¿no? Entonces, así que estoy muy agradecida, espero que sea un momento también muy importante para todos ustedes, para todas las organizaciones que están acá, de articulación y de movilización frente a todo lo que tenemos en adelante en distintas frentes de resistencia, ¿no? En ese momento. Muchas gracias. Tenemos también a Eduardo Mandaca, del Centro de Estudios Sociales de Chiloé, que también que nos acogieron en el encuentro anterior, ¿cierto? En Quillón. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Eduardo Mandaca, soy chilueño, investigador del Centro de Estudios Sociales de Chiloé. Agradezco al comienzo las palabras de Ruth, que no solamente es huerquén del Consejo de Comunidades Huilliche de Chiloé, sino que somos muchas las organizaciones que también la sentimos como una vocera, una representante. Nosotros como organización tenemos el objetivo de fortalecer el sentido de territorio en el archipiélago de Chiloé a través de la investigación social y el trabajo conjunto con sus habitantes, comunidades y organizaciones, tomando al territorio como el espacio, el lugar y el tiempo que sustenta los significados de vida de un pueblo. Los territorios, por tanto, son un mundo, y esos mundos, o las organizaciones y gente que estamos tratando de comprender, de aprender, de construir, de dinamizar esos mundos, tenemos que estar articulados, tenemos que estar unidos. porque los desafíos y las amenazas que hay sobre estos mundos, sobre estos territorios, son tremendas. Entonces encontramos que son fundamentales estos espacios, son fundamentales seguir construyendo, seguir dándoles tiraje, seguir integrando a más organizaciones bajo un perfil anti-extractivo, de defensa territorial, ligado a las cosmovisiones que hay tras estos mundos. Así que muchas gracias, estoy también agradecido de la invitación, de que sigamos muchos volviéndonos a ver recurrentemente, independiente de que vengamos de diferentes lugares del Gualmapu. Así que, gracias. Mayim Lamien, por sus palabras, ¿cierto? Sin duda Chiloé tiene historias de lucha, y como todos los territorios, pero con una característica especial que los que han ido a Chiloé entienden. Vamos a continuar con Radio FM de Alas del Bolsón. Esteban y Celeste, ¿estará por ahí? Esteban, Celeste. Bueno, en primer lugar, súper agradecida de estar acá en este encuentro. También es la primera vez que participo de este tipo de encuentros, así que súper contenta y agradecida de poder encontrarme y charlar con muchas mujeres, hombres, niños, niñas, que estamos todos en la misma lucha, en la defensa del territorio, los territorios, entendiendo como territorio también al cuerpo de la mujer, del hombre, de las niñas, y como quien nos da la fortaleza para seguir vivos y vivas. Participo de FM Alas, que es una radio comunitaria de El Bolsón, de Patagonia, Argentina. También estamos en ese proyecto, somos muchos jóvenes. Actualmente la radio ya lleva 30 años de historia acompañando estas luchas, acompañando mucho a las comunidades de la comarca y un poco más arriba y abajo y por todos lados. Y bueno, nosotros somos como los aprendices en este momento, así que bueno, me siento agradecida de estar aprendiendo mucho en este espacio y en este momento. Así que mil gracias por la invitación. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Camila y Edison de la coordinadora Peuco Lirquén también están presentes en este encuentro. Hola, buenos días a todos y a todas. Venimos en representación con otros compañeros y compañeras de la coordinadora Peuco Lirquén, que nos articulamos también en la coordinadora intercomunal, representando a los territorios de la costa de la región del Biobío, como Talcahuano, Tomé, también con otros territorios del interior, del Valle, de Bulnes, de Pemuco, Chillán. Venimos llevando una lucha de más de 5 años en contra de megaproyectos energéticos que pretenden instalarse en nuestros territorios. Son terminales gasíferos que se pretenden instalar en la costa, asociados a otros complejos termoeléctricos que funcionarían a través de esta misma fuente energética. Venimos en resistencia y en defensa de nuestros territorios, de nuestros recursos, de la mar, de la tierra. Estas organizaciones están formadas principalmente por pobladores, familias, niños, niñas, estudiantes, trabajadores. Así que componemos esta coordinadora de manera diversa y ya venimos en articulación con otras redes territoriales que están aquí presentes, ya nos hemos visto en otros espacios. Así que muy agradecida por la invitación. Y siempre es bueno nutrirse en este tipo de encuentros, hacer redes. Es muy positivo reforzar nuestras luchas con otras luchas también. entender que estamos en una misma situación, dando la pelea y defendiendo nuestros territorios contra el extractivismo, este modelo neoliberal. Y eso, muchas gracias. Mañana también, Nelson Reyes, de la Red de Salud de los Pueblos. Si se puede acercar, por favor, Nelson Reyes. Gracias, las dos. Buenos días a todas y a todos. Desde Temuco estamos levantando un proceso de articulación de organizaciones que trabajamos en la temática de salud. En ella se encuentra el movimiento Salud para Todos y también esta idea naciente de Red de Salud de los Pueblos que se construyó en Quellón, en el encuentro pasado de Red de Redes. Para nosotros es importante estar aquí porque un movimiento de salud no tiene ningún sentido si no hay organizaciones territoriales. No tendría ningún sentido levantar espacios de trabajo en torno a la salud si no existiera defensa territorial, defensa ambiental, si no existieran medios de los pueblos. Por lo tanto, sentimos nosotros que el movimiento de salud está a disposición del trabajo que se esté levantando en los territorios. Por otro lado, defenderse contra el modelo extractivista, retirar empresas, frenar procesos de destrucción del medio ambiente, también debe tener un continuo, debe proponer una alternativa de subsistencia, de resistencia, y también la creación de nuevas formas de entendernos. Entonces, en ese sentido, nuestro movimiento apela a arrancar de los fármacos, de los medicamentos, de la medicina farmacológica capitalista y entrar en un modelo de buen vivir, de coexistencia, y estamos para eso. Es un pequeño movimiento, se encuentra en diferentes lugares, desde Concepción, Cañete, Tirúa, y también esperamos que en Chiloé, aunque parece que hoy día falló la asistencia de algunos compañeros y compañeras de ahí, del ámbito de salud que nos juntamos en Chiloé, pero estamos para eso, y agradecemos la invitación a ustedes. Estamos súper contentos y contentas y orgullosos de estar aquí en este espacio, un espacio súper importante que nos ha visto organizarnos y también nacer y crecer. Así que muchas gracias a todas y a todos. Feliz también. Del Movimiento de Defensa Bosque Antiguo Valdiviano, Marcia Huaito también está presente hoy día para que pudiera saludarnos. Ahí está Marcia. Bien. Mari Pulamien, Mari Lonco, Mari Ñañas, estoy muy contenta de estar acá, de volver a la tierra de mi ancestro, de encontrarme como en casa. Y bueno, yo creo que todos sabemos más o menos de lo que se trata el movimiento del Bosque Antiguo Ciudadano. Es un movimiento transversal que mueve la ciudad y mueve el campo. Y bueno, en este momento nosotros todavía no estamos en un proceso que está en stand-by y esperando. Bueno, muchas gracias a todos. Mañón Lamien, vamos a continuar, ¿cierto?, para ir avanzando. Felipe Gutiérrez, del Observatorio Petrolero Sur, desde Buenos Aires, nos visita también y viene a participar y también convocante en este encuentro. Marimari Compoimón, Incheta Felipe Gutiérrez Piden, Cañi Joaquín, Observatorio Petrolero Sur. Mi equipo se llama Observatorio Petrolero Sur, somos una organización que no es territorial, somos una organización de investigación, de articulación y apoyo en conflictos energéticos en Argentina, pero que entendemos a ese territorio, ¿cierto?, y al Gualmapu, digamos, como un lugar destinado para el saqueo y ser una zona de sacrificio. Por eso nos parece importante este encuentro. Nos parece eso, Ninche Ayuculente Tañipiuque Café, porque también reconocer la importancia de este territorio y la importancia, la memoria de este territorio y de cómo también nos fortalece el pisar esta Mapu, el pisar estos lugares para también reencontrarnos no solo desde lo que discutimos, sino también de lo que sentimos en los lugares donde lo estamos discutiendo. Así que la idea es, bueno, ya vamos a retomar un poco lo que fue el debate de encuentros anteriores, digamos, entendiendo que acá no empieza nada, sino que es la continuidad de un montón de años de luchas, de un montón de gente y grupos distintos de distintos territorios. Así que eso, muchas gracias. Feli Lamien. Emilio Painemal, del Urracas de Temuco, también está acá, nos está muy... Soy Pumapafin Tuachi Mapu, Tuachi Pangi Mapu Pulyu, de Lutuameo. Soy Ulañi Akunontua, Pupa Meliru Pachi Nepangau. Soy Tauquemum Tapu Lonko, Tauquemum Tapu Nibiatfe, Pungempin. Compu Lukutufe Pupeñi Pulamien. Soy Tain Mapu Tain Onepelu. Soy Fachanto Tauquemum Tuachi Mapumeo. Kafe mesi mai melutang alia ngancon kami lagi ta ngaman ta tuameo melita ta kutan kaun melita ta wenyangkan welu pacan ta ta wenyo nawen tu tulu kafe mesi ta mapu ta inye leteo ta inye asken tu tuasi mapu meo ta inye anu kini leteo fei fei cetu mu pupeni pulamien melita ta muni afluwal melita ta muni nawen tual wesceke choyen wesceke malen wesceke pichkeche Tain falin tu etual tani afkasi etual tani newen mang etual tamapu tani newen mang etual ta leufiam lafkenem fei muta tawule imun bacante walu kini fule tawa kisam kami afui fei epu me molfin klaru me molfin ta bacante tain chin walu kini repu kini sumeu tawule imun bacante epu sumono kini sumeu Feiti chikinya sumu tapin blin ina yafin ta impu penyuanian melelu tapuel ma pupu penyi akulu melepalu fachanto kata in fachanto tamlen ta trashi bulu ma puche newen tuli nyaskin tuli ta mapu askin tuli ta in lof feite yafel tofin ta in mapu ta in kapchu me ta in mohelel pal feichi sumu mai kin tuli in fachanto feite yafel waiman feita newen to in Kafe mesi tamalei mawen fachanto, puita ni strepeto am tamapu, puita ni uto uinyo mongeto am tamapu, kom choyen, feimu tamalei tafenten uste, kamalei tafenten mawen, uste ni tafante bumeo. Upeñi pulamien, feula fe chalifin tatwei, kom punewen mlelu, kom punewen ta ingeleto ta imangelel tafachanto, pero mangen, elune im tanewen, ka elune im ta irakisam. Bueno, quisiera. Supuestamente que todos entendieron. Qué bueno, me alegro que hayan entendido. Porque también quiero decir que hoy día, lamentablemente, tenemos que hablar este idioma. Porque este idioma fue lo que hoy día nos encontramos de esta manera. Confundidos, alejados de nuestra realidad, alejados de nuestro espíritu, alejados de nuestros entornos. Alejado de las cosas hermosas que podíamos haber conocido. Gracias a este lenguaje, a este idioma, hoy día estamos confundidos y nos cuesta continuar, nos cuesta entrar en el camino, nos cuesta encontrar un punto de partida. Gracias a eso, hoy día todavía seguimos, muchos niños hoy día estamos peores. Porque creemos que los niños hoy día nos están creando nuestros domicilios. Para eso están los jardines infantiles, donde ellos se encarguen a dar la formación a nuestros hijos y a nuestros niños. Creo que estamos muy lejos de poder reencontrarnos de nuevo. Pero el encontrarnos hoy con los espíritus ancestrales que nos han reunido en este lugar hoy día, ellos están presentes aquí. Creo que todos están respirando el aire, y el aire es un espíritu. Y donde estamos aquí, esto es en espíritus. Todos vosotros tenemos ese don, gracias a nuestros creadores. Pero esto es lo necesario que hoy, al estar los hermanos del otro lado de la frontera que nos dividieron, nos meto según, ojalá todos nosotros encontremos un camino por la cual debemos transitar, aunque es difícil hoy día, es muy difícil, todos pensamos diferentes y también nos vestimos diferentes, hablamos diferentes, dormimos diferentes, e incluso lo cierto, en nuestro descanso de nuestro viejo hoy día está diferente, todos desordenados. En medio de esta confusión esperamos que encontremos un camino donde podamos caminar, donde podamos proyectarnos, y para que este universo y este gran universo pueda vivir y podamos vivir un poco más nosotros. Y esto sea la partida, que hoy se concentre en ese punto de encuentro entre los dos pueblos hermanos que estamos hoy día reunidos, y también los hermanos que no son mapuche y que llevan sangre mapuche también, que están presentes aquí. Y eso es el encuentro, y esa es más de la razón, creo yo, de habernos encontrado hoy día. Muchas gracias. Con esto voy a ir a un poco ahí. ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Invitamos también a la Lamien Onésima Linqueo, de la Red de Infancia Mapuche, que también ha llegado a participar. Estará por ahí. Ahí viene. Ya, ahí mismo. Perfecto. Ah, muy bien. Está ahí. Está mi sungún Lamien. Mari Mari Pulonco. Mari Mari Pulamien, Pupapay. Compu Buenuy, Mari Mari Compuche. Bueno, yo soy Onésima Lienqueo, huerquén de la Red de la Defensa por la Infancia, Infancia Libre y Sin Represión. Llevamos un proceso igual de hace un poco más de un año trabajando en el proceso de la defensa mapuche, de niños y jóvenes mapuche, niños que han sido afectados en los procesos de represión, en los procesos en los cuales su familia, su LOF, han levantado procesos de recuperación de sus tierras, y en los cuales ellos han sido y han asumido esta vulneración de derechos por parte del Estado y principalmente por parte de las fuerzas especiales del Estado. Ya se puede identificar directamente quiénes son nuestros enemigos, así que ya estamos, en eso estamos claros de quiénes son los que ejercen esta violencia hacia nuestros pichiqueche. Y bueno, dentro de eso, agradecer el espacio. El Trafkin tuvo un espacio que el año pasado nos abrió para el Quiñe Agún Pichiqueche. Este año igual vuelve el Eputra Agún Pichiqueche en agosto, que ha sido la primera vez en la cual se juntan niños de distintos territorios que han vivido procesos de vulneración y se han encontrado en un espacio de reparación, en un espacio de encuentro, en un espacio donde van más que buscar el hecho de saber cuál es su dolor, es ver cómo podemos encontrarnos en ese dolor y sacarlo adelante y hacerlo sentir bien, identidad, con identidad propia como mapuche, y entender que ser mapuche es un proceso maravilloso en esta mapu, que por algo estamos enviados acá, que por algo nos hicieron, que por algo nos enviaron y por algo estamos en el lugar donde estamos. Como decía Lamien, nada es casualidad para nosotros, entonces es importante también de que en este espacio levantemos los procesos de defensa hacia los pichiqueche y hacia los jóvenes, quienes son el pueblo de mañana, quienes son los que van a levantar las luchas el día de mañana, y por lo tanto crearlos como seres conscientes y con identidad es lo que buscamos. Así que eso, agradecemos el espacio, podemos conversar también ahí con las distintas redes, hoy día ya estamos haciendo las invitaciones formales, así que eso. Y agradecer al Trafkin Tú, y espero nos reciba este año con toda la cantidad de niños que traemos. Sí. Así que eso, muchas gracias. De todas maneras, siempre es un honor recibir a los niños, ¿cierto? A nuestros niños de todo el Gualmapu que puedan llegar acá en agosto. Esperamos que este año sea más que el año pasado, aunque esto estaba lleno el año pasado, pero 200 el año pasado, este año será más que 200. Así que, por supuesto, que el espacio está abierto. Este espacio, recordemos, el espacio Trafkin Tú, es administrado, fue recuperado y hoy día está siendo administrado por el Parlamento Coscos, ¿cierto? Que es un espacio de articulación para nuestro pueblo mapuche en los distintos ámbitos, desde lo político, lo social y lo económico, ¿cierto? En conjunto con otros espacios que también el Parlamento dispone acá en el territorio. Así que ahora invitamos a acercar el micrófono a Jorge Huichalaf, de la cooperativa Cumé Moñén. Por allá atrás también está Jorge Lamien. Bye. Salto. Moñén, me dice Jorge Huichalaf Piñán. Madre madre con Pulonco, Pumachí, Pumé y Pulamien. Bye. Salto. Bueno, mi nombre es Jorge Huichalaf. Pertenezco a la cooperativa de ahorro y crédito Cumé Moñén. Madre madre Lamien. Cooperativa de Ahorro y Crédito, que hay que hablar de cifras. Somos en este momento 496 socios, comenzamos con 63 personas. En este momento tenemos 86 créditos otorgados, créditos que es dinero todo autogestionado, pertenece solo a los socios. Trabajamos en comisiones también de solidaridad, comisión de logística, comisión de harta gente acá, como que se pone nervioso no viendo de aquí para allá. Bueno, tenemos harta pega en relación al tema de prestar dinero, pero esa es una situación más winca. Esta cooperativa nace de los ojos tristes de la gente, de los niños, también como hablaba Damián, de Yaupeco. Nosotros somos profesores, los directivos de la cooperativa, y queremos dar una oportunidad también de trabajo con la gente pobre del campo y la ciudad. Tenemos la oportunidad de hacer créditos, de prestar créditos, pero en realidad nuestro funcionamiento se basa en el Kyugun, en el apoyo mutuo, como a través de estos conceptos ancestrales, el Kyugun, el Yamegun, también el respeto, vamos creando nuevas instituciones, que son las instituciones que hacen falta. ¿Cómo creamos instituciones para mirarnos a la cara, para darnos soluciones a nuestras necesidades y no vivimos permanentemente con la colonización mental, con, ¿no es cierto?, esta imposición permanente? Y una de nuestras propuestas a futuro, un futuro ojalá no tan lejano, es activar una moneda social, activar una moneda local que permita, ¿no es cierto?, que la riqueza se quede en el territorio, porque hoy en día vemos que a través, ¿no es cierto?, de la utilización del dinero fiat, se está llevando todas las riquezas a islas y a paraísos, ¿no es cierto?, donde ellos disfrutan de este dinero. Estamos también por instalar la conversación sobre las criptodivisas, podría ser, o un dinero nuestro, podría ser Cuyín, su nombre, ¿no es cierto?, que nos permita irnos dando esta autonomía económica. Es una noticia feliz, estoy muy contento de estar acá. Muchas veces nos habían invitado, por distintos motivos no habíamos podido llegar. Como decía el Peña, y también acá están mis ancestros, huelo esa presencia de mis ancestros que vivieron acá hace quizá unos 200 años atrás y tuvieron que arrancar por motivo de una peste que los llevó. Luego se fueron al lado de Gorbea y ahora vivimos en el sector de Maquiehue con mi familia. Mis padres igual son profesores y trabajamos en esto de manera voluntaria. Este es un trabajo que no es remunerado. Dentro de estos casi 3 años que llevamos, no hemos recibido apoyo ninguno del Estado, de algún Estado. Tenemos socios de Argentina, tenemos socios ecuatorianos, tenemos socios venezolanos, alemanes, franceses, españoles y chilenos también, obviamente. Adscribimos al convenio 169, a la ley antidiscriminación. Estamos tratando de que las autoridades respeten ese convenio y lo hagan, ¿no es cierto?, carne, porque muchas veces es una declaración solamente y no llega más allá. Queremos que nos hagan fiscalizaciones de acuerdo a ese convenio. Hemos ido al ministerio, hemos pedido en el anterior gobierno, las puertas estuvieron cerradas, el encargado Corfo nos dijo que nunca nos iba a recibir y que nunca tendría tiempo para hablar con nosotros, del encargado Corfo de la novena región. Y en este gobierno también, no sé qué piensan ustedes que podrá suceder. Si es que estamos buscando una autonomía económica, si es que estamos buscando una moneda local o social, yo creo que también con la ayuda de ustedes vamos a poder lograrlo. Muy honrado de estar acá. Este es un espacio reconocido a nivel internacional. Y las pupilas, las manos, la mente de la gente que convoca esto es una bendición para nosotros. Lo agradecemos a la Ñuque Mapu, ¿no?, que esté acá, que sigan estos corazones, que sigan estas manos, que sigan estas pupilas y que nos volvamos a encontrar para darnos soluciones que pueden ser en un primer momento económicas, pero en el fondo son espirituales. Queremos seguir recuperando estos conceptos antiguos, no hemos inventado nada. Desde hace alrededor de 15.000 años, que el ser humano ataba toldos, se defendía de la naturaleza, se cubría, y eso es solidaridad, es ser humano, es ser solidario. El Kyugun es el ser humano. El sistema actualmente nos ha convencido de que tenemos que estar solos, pisotear al otro, ganarle, ojalá, ¿no es cierto?, o ganar, porque es un sistema que no propone el colaboracionismo, no propone la solidaridad, sino que propone chupalla. Ese es nuestro trabajo, Peña y Lamien. Muchas gracias por este espacio. Espero que ojalá hayan hartas preguntas y poder tener también un espacio para responderlas. Y ojalá que tampoco haya tantas respuestas, porque cuando no hay todas las respuestas, vamos trabajando y vamos encontrándolas. Creemos que este trabajo de acción es el que nos da una base, que no es una base digital, no es una base de zombies digitales, ¿no es cierto?, que nos comunicamos muchas veces solamente por el teléfono u otro. Este espacio de encontrarse, de mirarse a la cara, es el que va a hacer que las organizaciones tengan fuerza, tomen fuerza y hagan carne las demandas, y esto pueda ir saliendo adelante. Así que muchas gracias, Fenchón Mañún, y estamos conversando. Hola, soy Javier Carmi, parte integrante de la oposición al proyecto Pascualama. Así que les mando un saludo cariñoso y abrazo a toda la gente que escucha el programa Aire Puro. Fedelei Lamien, Fenchón Mañún, esos son efectos especiales nomás, no se preocupen, solo uno. Es para espantar a los huecufes que hayan por ahí. Sí. Está todo programado. Ya, vamos a continuar. También tenemos a Silvia Cheuquepan, de San Juan de la Costa, que también llegó. Durante la jornada siguió llegando representantes de organizaciones. No sé si la Damián Silvia estará por ahí. Mari Compuche. Recién venimos llegando. Primera vez que estamos aquí. Me llamo Silvia Cheuquepan Huaychan, de la comuna de San Juan de la Costa. Es muy grato para mí estar aquí y espero venir a buscar mucho Fenchón Nehuen para llevar para allá, porque lo necesitamos en San Juan de la Costa como en todas partes, porque también somos un... Allá estamos nosotros levantándonos para la defensa de la Ñuqui Mapu. Ya empezamos, porque se nos viene duro también el panorama. Y yo represento aquí a muchas comunidades, a asociaciones también de la ciudad, igual, que están preocupados por lo mismo. Y en relación a todo lo que está pasando con el extractivismo, que ya llegó por allá también, o sea, que llegó hace muchos años atrás, solo que como que ahora nosotros estamos como, pensamos que era verdad lo que pasaba por acá, más al norte, y bueno, pero igual estamos con Nehuen de salir adelante, de dar la pelea. Y por eso estoy aquí, y eso sería por el momento, y a lo mejor después me atrevo a opinar algo más. Mañún. Felipe Lamien, Mañunca. También tenemos a la Lonco Juana Cuante, que también llegó en el transcurso de la mañana. Queremos darle también para escuchar su sumú, su chalín. Bienvenida. Maimari Pulonco, Maimari Puwerken, Maimari Compuche, Compulamien, Compuwenui Winka, Incheta Juana Cuante Piñen, Incheta Lonco, Tañilos Mapu Pitriuco, Kawerken, Alianza Territorial por Wiyimapu. Venimos hoy día, allá vengo acompañada de mi hija y de un Huerquén de la Alianza también, que viene representando el territorio de Huequecura. Hoy día el Lonco Panguilef también envía sus saludos de la comunidad de Rupumeica. El Lonco Héctor Ñancumil desde la isla Huapi, que somos los loncos con los cuales hoy día estamos alianzados en la cuenca del Lago Ranco y Maihue para la defensa de nuestros territorios, para la reconstrucción de nuestra organización tradicional. Y bueno, para el futuro también de nuestro pueblo, de nuestra gente. Agradezco la invitación igual. También venimos a compartir nuestro NUTRAM, nuestro SUGUN, para poder avanzar en esto, para poder aunar fuerzas, para poder encontrarnos, Lamuen. También estoy muy contenta de poder llegar aquí a este espacio. Hace bastante tiempo estamos invitados y convocados, no hemos podido llegar por un montón de situaciones, pero observamos desde lejos todos los movimientos sociales, el proceso que lleva nuestro pueblo y también el proceso que tiene este estado de Chile igual con su gente, y pensamos que podemos salir adelante, Lamuen. Pensamos que tenemos que unirnos, que tenemos que tener fuerza y mucha conversación para poder arreglar el camino, para poder hacerlo firme, nuestras alianzas, puesto que es difícil, Hay, como decía la ñaña, como decía Lola Miena y Huesanehuen, y tenemos que también descolonizarnos. Hay un montón de cosas, la mien, que tenemos que hablar, y bueno, por eso venimos a acompañar Chaltumay, la mien, Chaltumay con Puguenuy, a este lugar también, a nuestro Ñuque Mapu, a nuestro Cuifi Quecheyen, a nuestro Futá Quecheyen. Eso sería nuestro Anutram, la mien, Chaltumay. Feli, mañunca le moria fachi lonco, lonco redrupumeica, ¿cierto? Banguilef, siempre también lo recordamos a él, nos hemos encontrado muchas oportunidades. Bueno, por último, también Chiloé también se hace presente con más representantes. Hoy día tenemos a la a Escuela Superior Campesina, invitamos a Janet Cárdenas, que también nos pueda saludar, y ahí sí estaríamos concluyendo las presentaciones solo de los representantes de las organizaciones. Así que vamos para continuar posteriormente con el programa. Lamien. Gracias, buenos días. Bueno, llegamos un poquito atrasados porque se nos hacía medio largo el camino también. Muy contenta de poder estar acá, de poder venir a buscar nuevos caminos que siempre se abren en estos encuentros, que son súper importantes para el intercambio de ideas, de compartir nuestras necesidades, de ver juntos que todo es posible. Yo vengo de la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez. Es una organización autogestionada también, en donde estamos trabajando todos juntos, en realidad la fundación, estudiantes, para construir nuestra propia historia, yo creo, como un planteamiento ya, no esperando que el sistema nos vaya a resolver algo, sino planteando una educación desde adentro, con nuestros propios validando nuestros propios conocimientos a través del diálogo de saberes, la autogestión. Postulamos a una educación desde nuestras organizaciones, una organización local, partiendo desde nuestras propias necesidades, sin mirar como un reflejo el centralismo, cómo se maneja hoy día la educación en este país. Y a través de ese tipo de educación, estamos entregando una formación para, especialmente para jóvenes campesinos, que vengan, reconocemos como jóvenes campesinos también, no necesariamente a los que viven hoy día del campo o dentro del campo, porque en realidad también como clase social seríamos ilusorios si creyéramos que eso está así dentro de Chile, o sea, no es tan así, sino que reconocemos como clase campesina también a la gente que está vinculada de una o de otra forma al campo, a través de, tal vez un diálogo de saberes, a través de sus propios abuelos, a través de alguien que por lo que se siente representado. Y dentro de eso incluimos, obviamente, todo lo que son las distintas culturas de los pueblos originarios, y todos los conocimientos que están ahí y que nunca han sido validados. La Escuela Curaco de Vélez tiene una formación de 2 años en la carrera. Son una semana presencial durante el mes y 10 semanas en el año, por 2 años, para formar el técnico en desarrollo rural y planificación local. Y ahí ya llevamos con 3 promociones. Este año egresa la primera promoción de jóvenes y en agosto. Nuestra escuela es con profesores gratuitos. Todos los que trabajamos ahí también lo hacemos en forma voluntaria. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros en realidad nos motiva a venir a estos encuentros, que son súper importantes para ir consolidando, y bueno, ya está consolidado desde hace muchos años, el planteamiento de los pueblos desde la autonomía, el reconocerse como cultura, como pueblos, como clase. Yo creo que es lo que más importa en estos momentos, sin sin sentir que estamos siendo invadidos o que nos están aplastando, porque en realidad yo creo que el hecho de que estemos tantas organizaciones juntas demuestra que somos muchos, que todo es posible, que juntando redes, haciendo intercambio de saberes, nosotros somos una gran organización, que no tenemos la capacidad tal vez de ser difundidos, de que se sepa lo que estamos haciendo, pero que estos espacios son los que canalizan eso. Muchas gracias. Fele y Lamien, sin duda la capacitación y la formación, más que la capacitación, es una área indispensable de nuestro trabajo en todas las organizaciones. Estamos aquí desde el Encuentro Intercultural de Organizaciones Sociales de Gualmapu, Patagonia. Y hoy, bueno, saludamos a todos los radioescuchas de Radio Placeres y de las otras 20 radios que están retransmitiendo desde el enlace de Radio Curuf, radio en Gualmapu o en todo el territorio chileno y cerca de más de 8 radios en Argentina o territorio de Gualmapu, desde Neuquén hasta Chubut. Así que estamos con una cobertura enorme acá con los compañeros también de El Puelche y con compañeros de Radio Alas, que nos van a contar acerca de la situación que han vivido durante los últimos meses. Ha sido situaciones delicadas donde, bueno, además de estar en un conflicto territorial con la muerte de Santiago Maldonado y bueno, de Rafael Nahuel, bueno, hay una presión también, fueron, o sea, tuvieron un problema en relación a la radio misma. Cuéntanos, sí. Esteban. Sí, Connie, bueno, también nuevamente, saludar nuevamente a las personas que estén enganchándose y escuchando. Bueno, comentar un poco que FM Alas es una radio comunitaria de hace 30 años, ya que viene funcionando desde 1987. Y bueno, en la defensa de los territorios, en la defensa de los bienes comunes, ha tenido en todas estas tres décadas varias circunstancias, varias situaciones complicadas, donde ha habido amenazas. Y en los últimos dos años, a raíz de distintos negociados que se están pretendiendo hacer de aquel lado, que obviamente tiene mucho vínculo con lo que sucede de este lado de la cordillera. Estamos hablando de principalmente dos empresarios, uno Joe Lewis y el otro Luciano Benetton, inglés e italiano, que tienen justamente varios testaferros y cipayos a su servicio, que han pretendido y pretenden hacer distintos negocios. En principio podemos mencionar que Joe Lewis tiene la intención de crear ya tiene la hidroeléctrica, ya está funcionando, ya fue aprobada por el gobierno de su amigo Mauricio Macri, pero también hay otros intereses de tierras, el extractivismo, digamos, el extractivismo pensado en el negocio inmobiliario y también en el negocio turístico. Allí están intentando hacer en Bolsón un country VIP, un lugar como dice el sub Marcos, dice que son lugares especiales para escaparse del desastre que genera el mismo capitalismo, y están generando estas islas para poder resguardarse. Bueno, en estos territorios vírgenes, hermosos y preciosos, está Joe Lewis también pretendiendo hacer este negociado, y eso, bueno, llevó a una enorme movilización en diciembre del año 2016, que perduró durante enero y febrero en un acampe que se dio en Bolsón. Y a partir de allí Alas ha cubierto y ha estado presente desde el inicio en esta defensa del territorio. Y entonces, a partir de justamente de esa cobertura, es que recibimos amenazas iniciales, amenazas a todo el equipo de la radio, amenazas con prendernos fuego a la radio, amenazas particulares a personas. Se ha ido creciendo un poco el nivel de violencia, y en el último año, en 2017, a raíz justamente de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el asesinato del peña Rafael Nahuel, ha continuado también este hostigamiento, que no solamente es hacia el pueblo mapuche, sino también a todas las personas conscientes que estamos en la defensa de este territorio. Y bueno, FEMEALAS ha recibido, como decíamos, esta serie de amenazas y un intento de prender fuego la radio, mejor dicho, los cimientos de la radio, porque tenemos que mencionar que ALAS en el último tiempo ha dejado de transmitir porque hemos tenido que dejar nuestra sede social, pero ya estamos nuevamente construyendo una nueva radio. Fue este principio de incendio que tuvimos, entendemos que es producto también de este clima sociopolítico que se vive en la región, de hostigamiento, de amenazas, de fascismo, que se ha notado a partir justamente de estos dos asesinatos que hemos mencionado, del compañero Santiago y el Peño Rafa, que, bueno, ha generado estas circunstancias y que obviamente nos mantiene preocupados y preocupadas. Pero bueno, la radio hoy ya tiene techo, ya tiene paredes, ya estamos poniendo la instalación eléctrica y saludamos a los compañeros que el día de hoy lluvioso no han podido ir porque está muy embarrado, pero que están ahí preparándose para seguir continuando la obra, y estimamos que muy pronto estaremos nuevamente al aire. De cualquier manera, mencionar también de que más allá de estas circunstancias adversas que tenemos en el territorio, hemos hecho un trabajo en conjunto con los medios de allí de la comarca. Estamos hablando de Fogón, de Radio La Negra y también Petumbo Belén en Maitén, que junto con FEMEALAS y compañeros de otros medios, de la tribu y demás, hemos montado y mejorado nuestras antenas. Las cuatro radios hemos levantado y mejorado nuestra potencia, así que estamos cubriendo mucho más, tenemos mucho más cobertura y bueno, a pesar de que nos amedrenten, a pesar de que nos hostiguen, estamos aquí resistiendo, existiendo y fomentando la comunicación popular, dando voz a los pueblos. Así que más allá de estos momentos tristes que hemos podido pasar, también tenemos que celebrar que nos estamos juntando y potenciando nuestras redes, potenciando nuestras voces, potenciando nuestros medios, así que también hay que celebrar por ello. Y de paso saludamos justamente a todos los medios que están transmitiendo desde Puel Mapu, y saludar también a Radio Sudaca de Trelew, que también se va a sumar nuevamente en conjunto a esta transmisión de la red Enfoques. Así que desde Atlántico a Pacífico estamos conectando este encuentro aquí en Ilipuli, en Panyipuli, perdón. Bien, así que bueno, estamos con Mauro también de El Puelche, así que como medio de dueño de casa. Dueño de nada. Bueno, aquí estamos. Es interesante esto que estamos viviendo, porque esta es la continuidad de este encuentro, de varios otros encuentros, en la cual las distintas redes de economías locales, las redes de infancia, las redes de medio de los pueblos, nos articulamos y construimos agendas en común. Yo creo que es importante esta posibilidad que nos da podernos reencontrarnos y mirar desde otra perspectiva, totalmente distinta a lo que se nos impone diariamente, que existe una forma distinta a lo mejor de construir y de construir la vida de nuestros territorios. Claro, bueno, como hablando en relación a los extractivismos y a los conflictos, bueno, territoriales, tiene como mucho en común el conflicto mapuche con como los otros movimientos que hay contra el extractivismo, ¿no? O sea, y se les mete a todos en un solo saco. Claro, si nosotros pudiéramos identificar al menos en el Gulu Mapu, desde las transformaciones radicales que se vieron durante la dictadura, las siete transformaciones radicales, se empiezan a hacer su impacto a través del 2000, desde el Biobío al sur, con las plantaciones forestales, con las pisciculturas, con el tema energético. Últimamente tenemos el tema de la invasión de los humedales, hay el tema de las minerías, etcétera. Hay un avance extractivista desde el Biobío al sur, y creo que también en en el Puel Mapu están viviendo situaciones parecidas, ¿no es cierto? Sí, sí, yo creo que si lo miramos un poco más lejos, digamos, ponemos el lupa un poco más hacia afuera, vemos que es toda la Patagonia, toda la región de Latinoamérica, tendríamos que decir, en este avance extractivista, que no es otra cosa más que una otra cara del despojo y de la conquista que viene haciendo esta mentalidad europea, esta mentalidad etnocéntrica, esta mentalidad individualista, capitalista. Y sí, los modelos extractivos están avanzando de uno y del otro lado, y en conjunto con lo que todo eso conlleva. Por ejemplo, en Argentina, si bien aquí en este territorio se conoce y ya hace rato que se viene viviendo una criminalización y una militarización de la zona, pero lo que ha pasado en Puel Mapu es que en los últimos 2 años, obviamente con el cambio de gobierno, se ha facilitado estas estrategias, es que se ha militarizado muchísimo la zona, y debemos decir que de un año atrás a esta parte realmente ha cambiado muchísimo el esquema de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Se han adquirido nuevos artefactos, se han adquirido drones lanzagranadas de Israel, se ha vinculado... ¿Qué coincidencia con lo que está pasando en Palestina también? Así es, tal cual, sí. Creo que el vínculo es muy estrecho, y bueno, las fuerzas represivas del Estado están cada vez más fuertes, están cada vez más presentes en los territorios, y está generando muchísima preocupación, por supuesto, y a la par de eso también el aparataje mediático con el cual combatimos los medios, ¿no?, en ese territorio comunicacional, también está muy fuerte y está generando muchísimos estragos. Así que tenemos una gran tarea para llevar adelante, tanto de este lado como del otro. Pero bueno, justamente este tipo de encuentros aquí que tenemos nos fortalecen y nos vemos y nos reconocemos y tejemos redes sociales reales, no solo virtuales. Así que bueno, tener que pensar eso, ¿no? Un poco es verdad cómo se viene este activismo, cómo se viene esta forma de despojo, pero también cómo estamos juntándonos, hermanándonos y apoyándonos para dar esta batalla. Para aquellos que nos están escuchando en Gulumapu, de repente no conocemos qué es lo que está pasando, por ejemplo, lo que pasó con Santiago Maldonado, uh-huh, lo que está pasando con el fracking, uh-huh, los temas de militarización. ¿Qué otros problemas se ven en Puel Mapu, en Argentina? Uh-huh. Bueno, podríamos mencionar en distintas regiones. En principio podemos hablar de fracking, de justamente la explosión y la explotación hidrocarburífera en la zona de Neuquén, donde han desplazado a las comunidades de hace ya muchísimo tiempo con la extracción convencional de petróleo, pero que ahora con el fracking ha aumentado, donde las comunidades y las personas que viven allí, que tradicionalmente era una zona de chacras y de manzanas, el Valle de las Manzanas, ¿no?, hoy ya directamente cuando hablan la canilla, a veces se ponen cerca un encendedor y se prende fuego el agua, literalmente. Eso nos han comentado compañeros trabajadores de allí. Así que en principio mencionar eso en Neuquén, y yendo un poco más hacia el sur, también tenemos que mencionar, como decía antes, el extractivismo en forma de negocio inmobiliario, de negocio turístico y de la mega minería en la provincia de Chubut, que a pesar de que ha dado una batalla muy fuerte la provincia de Chubut y con base en Esquel, en la lucha por el no a la mina, nuevamente está en la agenda política, y de hecho toda la meseta patagónica está cateada, está observada, y hay muchísimos intereses de hacer explotación minera de distintos materiales, ¿no? No solamente de oro y plata, sino también de litio, un elemento muy fundamental para estos momentos, para las baterías del celular. Así que hay muchísimo por lo cual estar atentos y atentas a lo que está sucediendo también allí. En el encuentro que estuvimos en Calama del Movimiento por el Agua y los Territorios, en semanas previas me tocó reportear, también acá está la pelea del litio en el celular de Atacama. Uh-huh. Ahí está Soquimich, la sociedad química minera de Chile, que antes era del Estado y que fue privatizada, y se la llevó el yerno del dictador Augusto Pinochet, uh-huh, y que se ha hecho célebre porque durante los últimos años explotó el caso de boletas, uh-huh, y facturas, en la cual se financiaba a los distintos partidos políticos de chincola jote, como decimos acá, de izquierdas a derechas, bueno, no sé si izquierda, pues se le puede opinar a eso, pero bueno, O las dos derechas en realidad, pero financiando la política. El Giornissimo Pinochet mantuvo, por así decirlo, el statu quo a través de las plata de Sokimich, y al mismo tiempo ha habido una disputa por el control del salar, y se mete también Rothwood Lithium, que es... ¿Está allá también? No, pero seguramente algún socio tienen. Bueno, es que en realidad es una empresa norteamericana que se llama Albemarle, y se están disputando la explotación del litio, en la cual van a aumentar el salario de cama. Es un ecosistema cerrado, nos contaban allá los Peñi y las Lamien del Licanantay, y por lo tanto eso significa que se podría, al sacar las aguas saladas, se sacan todo tipo de aguas, pues. Entonces podría empezar a secar el salar y poner en riesgo la vida de del pueblo Licanantay. Entonces estuvimos ahí cubriendo como Puelche, lo compartimos con la Red de Medio de los Pueblos en el marco del movimiento por el agua y los territorios, encuentro plurinacional que se desarrolló allá. Y lo complejo de eso es que también vinieron amigos de Perú y nos han mostrado, nosotros que vivimos acá en el sur, claro, muy lejos de la minería, quedamos sorprendidos porque las mineras no respetan ni a su madre, colocando ¿cómo se llaman los desechos mineros? Estuvimos en yo nunca había visto, de la empresa estatal Codelco, que es famosa, pudimos observar in situ. Imagínense, Calama tiene 60 hectáreas del pueblo, y los desechos de este relave minero de Talabre son tres veces, son 160 hectáreas, y que contaminan todos los cursos de agua. Y pudimos saber lo que estaba pasando en el norte gracias a este tipo de encuentros, gracias a estos diálogos que podemos conocer. Oiga, y usted que viene de la zona centro de acá de Chile, ¿no? ¿Qué nos podría contar para que no hablemos tanto? Nosotros estamos hablando puro hombre, huele a hombre aquí, ¿no? Por favor, Connie. Bueno, igual lo primero, que igual están incendiando el territorio con la lucha feminista, las compañeras, así que con muchas tomas en las universidades, tomas feministas y paro feminista en la región central y sur, y también ahí en el norte, así que bien, un saludo grande para las compañeras, un saludo grande para la gente de Valparaíso, también donde se está dando una pelea grande en torno a la red de parques. Hay una red de parques presente para resguardar el patrimonio, las áreas verdes en Valparaíso y el patrimonio natural. Así que eso es lo que está pasando por allá. Bueno, hay mucho pasando con el tema del agua, con dentro del movimiento de agua y los territorios. Hay muchos conflictos socioambientales por la escasez de agua, por la contaminación en el lado de Ventanas y Puchuncaví. Hay una red de mujeres que está resguardando también y resistiendo en torno a la contaminación de las aguas y de la calidad del aire y, bueno, la calidad de vida, ¿no? Así, si vamos por territorio en Valparaíso, hay un montón de conflictos que están pasando y de resistencias también. Así que, vamos a escuchar lo que está pasando acá en el encuentro. Vamos a pasar a escuchar a Jorge Hueque, el huerquén del territorio del Parlamento Cocuy, también del territorio Panguipulli. Hay una presentación respecto a cómo está la situación acá en Panguipulli para que, bueno, lo puedan conocer todos. Las organizaciones sociales, y a partir de allí se articulan movimientos estratégicos, etcétera. Y bueno, se ha hecho también como parte de eso, de este trabajo, del uso de instrumentos jurídicos, como el caso del convenio 169. En algunos casos también es una forma más bien estratégica de hacer uso, porque no hemos judicializado los conflictos a través del convenio. No se ha llevado a los tribunales, pero se ha hecho uso político, por decirlo así, porque de alguna manera se hizo llevar una consulta que, de acuerdo a los estándares internacionales, cómo se debe hacer una consulta recogiendo experiencia en otros países. Y finalmente, bueno, la empresa, en el caso donde mayor parte hicimos del trabajo, fue con la Endesa Enel. y que finalmente se tuvieron que ir hasta el año pasado. Algunas cuestiones que tienen que ver con la legislación y cuestiones administrativas también incorporamos, como la ley de base, medio ambiente, etcétera. ¿Por qué no se están respetando? ¿Por qué el tema administrativo también a veces perjudica? Entonces hay que hacer intervenciones también en esos contextos. Hemos elaborado equipos técnicos como parte de la propia organización y estrategia jurídica, como le decía, a partir de nuestras propias organizaciones, es decir, y con las colaboraciones también de repente con el Observatorio Ciudadano a través del Arnaldo Silva, por ahí, que nos ayuda en algunas estrategias que son más bien son jurídicas, pero al finalmente termina siendo política. Y las relaciones e incidencias internacionales también lo hemos trabajado bastante. Bueno, acá hay parte del un tiempo, sale medio egocéntrico, pero no encontré imágenes. No encontré otras imágenes. Eso fue un viaje que hicimos en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, para tener incidencia sobre los proyectos de inversiones, principalmente con la Enel. Dale un WhatsApp súper rápido, el otro también. Pásanos. Bueno, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvimos en Washington también pasa, porque son incidencias políticas que de alguna manera se ha trabajado. Como salía como parte de las imágenes, también no solo tiene que ver con el carácter más determinante en la política internacional, también con organizaciones sociales, como el caso, por ejemplo, de esa Enel en Italia, con muchas organizaciones sociales para para fortalecer también lo que nosotros estábamos diciendo desde acá. Y bueno, hubieron también hermanos que vinieron de otros lados también, como por ejemplo del Río Pueblo en el sur, por ejemplo, también nos encontramos allá, tratamos de organizar algo también por esa incidencia internacional con las organizaciones sociales y de apoyo en Europa. Hoy día tenemos algunas amenazas y que varias en realidad, como ya todos sabemos, creo yo, el tema de gobierno de Piñera ha hecho varios anuncios y que son connotados las amenazas de todo el pueblo mapuche, como el plan Araucanía, por ejemplo, acelerar los proyectos de inversiones, hay montones de eso. Y como aspecto local, también está la amenaza sobre el río San Pedro, Colbún, y ahí un trabajo mancomunado con los hermanos de los lagos, ojalá fuera muy fortalecido eso también. El tema Trainer también es conocido acá, sobre lo que pasó allí, la instalación de ese proyecto de inversión, entre ellos la muerte de Macarena Valdés. Hay alrededor de 40 mini centrales, 40 concesiones de derechos de agua que están como para hacer mini centrales o salmoneras, no sabemos todavía, o piscicultura, o no sabemos todavía cuál va a ser el destino, pero de los 300 derechos de agua que hay, más de 300, ahí como son estas cantidades más o menos que quieren intervenir. También está el tema de las inmobiliarias y los humedales. Aquí hay varios, principalmente, que a lo mejor, no sé si hablaron, parece que hablaron sobre eso. Algunas propuestas de carácter organizativo. Nosotros como Parlamento, en primer lugar, somos una organización con una estructura sociopolítica, creo que es un indicador, y creemos que las organizaciones sociales tienen que, más allá de las organizaciones chicas, también armar una especie de estructura sociopolítica. No solo esperar de parte del Estado que se constituya, sino de manera autónoma se puede construir estas herramientas y que son efectivas. Y nosotros creemos que efectivamente nos ha dado resultado por lo menos el Parlamento de Coscó. También tenemos como propuesta experiencia en economías territoriales, como está el tema de la red de huertas mapuche, el caso Trafún también, por ejemplo, los hermanos que están recuperando las 13.000 hectáreas, ya no están sitiados en sus territorios, sino que han traspasado para controlar el territorio es la propiedad del Fondo Las Vertientes, y bueno, de alguna manera tratando de desarrollar aspectos económicos allí, y una cantidad de también experiencias familiares. Seguido a través de esta red de huertas, etcétera, en las comunidades. Y recuperación de aspectos culturales, por ejemplo, en la Pampa de Coscoa estamos recuperando el tema de los juegos, de la mayor cantidad de juegos mapuche, eso se hace en el mes de octubre. También es una forma dinámica de poder fortalecer nuestra organización y de armonizar, digamos, la lucha con todos estos aspectos culturales. Tenemos frecuentemente el trabajar nuestro Mapunzungun en distintos ámbitos, el tema de la espiritualidad también y la estructura sociopolítica, que son elementos sumamente importantes para el fortalecimiento organizativo también entre mapuche. Ya. Bueno, ahí pasa la el territorio del Maíz. Mauricio, tú. Para reforzar un poco lo que he dicho en respecto de las amenazas y de lo que la resistencia que hemos puesto en Panguipulli, vamos a mostrar algunas imágenes y Mauricio va a explicar un poco las imágenes del trabajo que hemos hecho. Si hay que reforzarte, te puedo decir. No, pero cortito. Bueno, hay que recalcar que este ha sido un trabajo conjunto entre la Red de Organizaciones Sociales y Ambientales de Panguipulli, que más que una organización propiamente tal, es un espacio que me permite articular a las distintas comunidades y a los distintos territorios. Hemos establecido el tema de las resistencias conjuntas entre el pueblo mapuche y entre el pueblo chileno. Está la trayectoria que tuvo el movimiento obrero campesino acá. Dale nomás. Bueno, la articulación inicial que logramos, veníamos trabajando de manera conjunta, pero uno de los primeros impulsos fue lograr echar abajo una planta de incineración que se iba a instalar acá. Eso significó que pudiéramos conformar la red entre el movimiento que venía anteriormente, que era el Frente Ambientalista de Panguipulli. Está Pedro por ahí, que él ha sido de manera constante y ha estado constantemente dando ideas para ir conformando, y que él venía también de esa otra trayectoria de lucha que se había dado aquí, lo que había sido el complejo forestal y maderero Panguipulli. Logramos, de una u otra manera, echar abajo este proyecto, que iba a significar que a 10 kilómetros alrededor no iba a poder cultivarse nada, iba a haber contaminación, y lo más terrible de todo es que esto era con el aval de las autoridades político-comunales de ese tiempo. Y que estaba aprobado de una u otra manera. Otro antecedente que hay que mencionar, bueno, que Jorge también lo estuvo mencionando, que era que acá en las comunidades, antes de que existieran estas organizaciones, el Parlamento Coscó, junto con la gente de la zona de Trafún que están acá, ellos pueden recuerdan ese Weichan, que cuando expulsaron a SN de Power. Ese también era otro antecedente que de una u otra manera acá Panguipulli, las comunidades, la gente de los territorios, ha estado desarrollando procesos de resistencia en los cuales nosotros como red y como parlamento vamos apoyando esas instancias. Junto con el tema que sale ahí con la imagen esa de la expulsión de la CNPAW en el territorio mapuche, donde se habían instalado con helicópteros para empezar el sondaje. Otra experiencia también fue la expulsión en la localidad de Choshuenco, para que no se la Endesa en este caso no pudiera hacer ningún estudio en ese lugar. Bueno, Central Hidroeléctrica en el Tume, Endesa, todos sabemos cómo fue el proceso de privatización. Tenemos a Yura, que ahora es uno de los principales gente que vendió esta empresa y se apoderaron los españoles en ese momento. Ahora después pasó a capitales italianos. Tenemos también que acá otra central, que es la central Puyín, que también está administrada por Enel. Y lo que se logró ahí es poder, en un trabajo de más de 10 años de trabajo, el 2008 se venía trabajando, el 2005 tras del FAP, la unión con el Parlamento Coscos, más de 10 años de trabajo para poder expulsar a esta central. Y fue importante ahí el trabajo comunitario, la presencia que tuvimos, bueno, que tuvo Beatriz, Jorge, Cristina, Karim, Pedro, y sobre todo la fuerza que tuvieron la don Guido Melinao, la comunidad de Inalafqué, la comunidad Valeriano Callicul, y también el apoyo que pudimos articular desde Tranquil, Trafún y todas las otras comunidades, que en un momento dado se hizo un corte de ruta y logramos parar el avance de esta central hidroeléctrica. Fueron 10 años de trabajo y bueno, se logró echar a Endesa. Bueno, tenemos el caso de Tranqui, que ya lo hemos mencionado, que ha sido terrible la violencia. Yo creo que lo que podemos hablar desde ahí es que la presencia de esta empresa, una empresa austriaca, trajo consigo otra forma que no estábamos acostumbrados. Siempre hemos tenido la capacidad de dialogar con las autoridades, no en el sentido de estar negociando, sino de imponer los términos que quiere el territorio en términos de autonomía y soberanía local. Y esto fue un golpe duro en términos para la organización, pero aún así hemos tenido la capacidad de hacer ciertas continuidades. Hay un juicio que está llevando la gente de Tranquil por un tema de propiedad. Está por el otro caso, la Arista, que hemos recibido, el territorio ha recibido el apoyo de distintos lugares. Hay gente en Santiago que está trabajando por el tema del caso Macarena Valdés y este se ha visibilizado. Bueno, la lucha continúa, como lo mencionaba Jorge, existen al menos 300 derechos de agua, de los cuales 148 están en el ámbito de la especulación hidroeléctrica en el territorio. Y esta primera oleada, que fueron 8 proyectos, uno de ellos fue el de Tranquil. Entonces, eso está emergiendo. A lo mejor sería bueno conversar desde los distintos territorios que estamos acá en algún momento una articulación para trabajar de manera transversal el tema de minicentrales. Y bueno, este es lo último que pasó. Bueno, esta es la unión de la historia que hablamos nosotros, que es la historia que Pedro nos hablaba en su momento, que nos habían dicho en Liquiñe. Primero vinieron por la tierra, luego vinieron por el bosque, ahora vienen por el agua. Aquí han habido 3 o 4 usurpaciones en este territorio. Y aún así, el pueblo mapuche se ha mantenido, aún así, queda la memoria de los trabajadores que quieren recuperar aquello que les fue arrebatado, un proyecto social y político como fue el complejo forestal y maderero Manguipulli. Fueron 1000 días aproximadamente en que los trabajadores de la montaña fueron libres y pudieron construir una nueva forma. Y también de esa experiencia nos hemos alimentado de las resistencias que ocurren acá. Acá también hubo resistencia en los años más duros de la dictadura, hubo un intento por liberar al país de esta dictadura. Y con toda esa historia, con toda esa memoria, con todos los esfuerzos que se han desarrollado de manera conjunta, hemos tratado de construir unidad en la acción, unidad en el trabajo. Y más allá de las palabras, de que de repente las palabras contienen muchas cosas hermosas, pero aquí ha habido un trabajo y una unidad entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno. Y eso es lo que podemos, y eso han sido los resultados y esa unión, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, resistiendo cosas muy duras a veces, pero ahí unidos por el gran amor y cariño que nos tenemos. Acá está la resistencia de los hermanos de Chafún, hay un hostigamiento permanente ahí de la policía y actualmente están ahí hostigando a la comunidad. Muy cercano, hay violencia policial, han habido varios hermanos que están detenidos, pero ellos están controlando el territorio allí, porque, bueno, como salió en la imagen anterior, cuando se expulsó la CNPower, tienen como varias funciones en realidad. Una es tratar de controlar el territorio para que no lleguen las empresas transnacionales nuevamente a quitar el agua y a hacer construcciones de centrales hidroeléctricas, y por otro lado es el proceso de recuperación de tierras que ellos tienen, pues también desarrollando ahí con algunos aspectos económicos como lo mencionaba anteriormente. Pero eso es un poco los aspectos que hay. Como síntesis para terminar, estamos desarrollando trabajo en conjunto respecto a... Ahí está el concepto de que esto es un espacio de reserva de vida, este es un espacio en el cual se está trabajando el tema de poder trabajar un control o soberanía local a través de instrumentos de planificación territorial. Uno de ellos es que estamos tratando de ver el tema de la reserva de los bosques templados húmedos austral, que es el tema de la UNESCO. Hablamos de que esta es una reserva de agua dulce del planeta, hay un trabajo de los apicultores que se lleva de manera constante, que tiene relación con el trabajo que hace Bosque Modelo también, que es otra organización que está acá. Y bueno, y este es el territorio del Cume Moguén y también de la memoria de los trabajadores y de los luchadores sociales que han pasado por este territorio. Eso es, muchas gracias, espero que les haya gustado. Y bueno, fuerza, mucha fuerza para todos los luchadores de la Ñuqui Mapu. ¡Dele! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya! Bien, bueno, eso es Panguipulli. ¡Ya, ya, ya, ya! estábamos entonces escuchando las voces de referentes de aquí de Panguipungi. ¿A quién pudimos escuchar recién? A don Jorge Hueque, él es Hueque. Huerquén del Parlamento de Mapuche de Coscos, que es una de las organizaciones más antiguas de acá de la Araucanía, de Gualmapu. Tiene una historia, o sea que después a ver si don Jorge nos puede contar un poquito acerca de ella. Pero bueno, para contextualizar a los radioescuchas de las radios que están retransmitiendo este enlace de Radio Curuf, ¿dónde estamos, compañero? Panguipulli. Pangui. Igual yo me gustaría decir una cosita antes de partir. Panguipulli igual es una palabra en mapuzungún, que significa pangui. Pangui que es puma. Pero me parece que Pangui es como la figura de la hembra del puma. Ya. Y Piuyi, que significa espíritu. Es el espíritu del puma. De la puma. De la puma, así que con cuidado los que se quieran meter por acá. Claro. ¿Y dónde queda Pangui Puyi? Porque a mí me costó muchísimo llegar. Bueno, Pangui Puyi, para quienes nos están escuchando, queda, si uno conoce el sur de Chile, está el río Biobío, después viene... está Temuco, está otra ciudad que es Valdivia. Entonces, justo como en la mitad queda un pueblito que se llama Lanco. Y de Lanco hacia el interior son 50 kilómetros. Hacia la cordillera. Más o menos, para quienes estén escuchando en el lado argentino, en Pulmapu, queda en la misma latitud que San Martín de los Andes, un poquito más arriba en realidad, más o menos, y que es una región, obviamente ayer viajando lo vemos, todo este sector tiene la selva valdiviana, mucho más agua, pero es una región muy parecida también, por supuesto, a lo que es el sector de San Martín, de Villa La Angostura, y bueno, un poquito más hacia el norte, lo que es la zona, y obviamente no solamente geográficamente, sino también el espíritu también en esta tierra ancestral del mapuche, ¿no? Claro. Y acá estamos en la zona llamada de los Siete Lagos, una zona turística. Bueno, estamos empezando a vivir los embates del turismo, este turismo que nosotros tenemos miedo a que se puconice este territorio, porque lamentablemente llega los turistas, no solo traen la plata que es necesaria para que la gente viva y haya intercambio, pero traen sus costumbres a veces. Entonces estamos preocupados con ese tema del turismo, que también en algún momento este turismo capitalista, extractivista que le llamamos, porque también existe eso, hay serias amenazas, como en el volcán Villarrica, que se está dando presente cuando se pretende instalar una cancha de esquí. Sí. A propósito de Pucón, nos dicen desde Litigüe que la municipalidad de Pucón compartió el enlace de la transmisión, así que para que le entreguen todo. Yo y mi maldita bocona. Pero bueno, la idea... Siempre estoy con el dato freak. Claro. Así que ahí, a la gente de Pucón, no es mala onda con los puconinos, es que no exista un turismo que no respete, que ese turismo que es como invasor, que tiene como la impronta huinca. Que a diferencia de las experiencias de turismo comunitario, turismo de base, es más un compartir. Entonces nos referimos a eso, no es que todo sea malo, sino es que tratar de buscar esas formas donde podamos compartir de una u otra manera la historia, la memoria, la cultura y las nuevas formas de vida que deben ser retomadas para mantener el equilibrio con la Ñuque. Claro, o sea, finalmente como hay muchos tipos de turismo, y además como no sé, al menos lo hemos conversado con algunos compañeros en distintos territorios, de que la actividad turística muchas veces significa mucha presión inmobiliaria, significa desplazamiento de las poblaciones locales, significa despojo de nuestro patrimonio cultural para englobar a una cultura en general, ¿no? Como, o sea, como más globalizante, de tener ahí el McDonald's, Nacional, el, no sé, por la, la toda esa ese tipo de empresas que se ponen ahí como para darle como un servicio a los turistas, pero realmente lo que nos hace crecer a todos es conocer las culturas locales, conocer cuáles son nuestras diferencias también y nuestras similitudes, nuestras luchas en común, nuestra calidad de vida, que eso no se resguarda mucho con este tipo de turismo puconino, como decía. Turismo. Espera, me voy a retractar para que tal vez la gente de Pucón que no está escuchando esto, no es que me estés haciendo bueno. Yo diría tu turismo objetual, digamos, que objetualiza a las personas, las convierte en objeto o a las culturas, en los pone en vidrieras para que vengan aquí a mirar y a comprarse la, la fotito y después venderla, ¿no? Este, este turismo también pensado de una lógica mercantil, de una lógica de despojo, ¿no? Y quiero resaltar un poco varias cosas de lo que estuvimos escuchando, no sé si varias, pero al menos una puntual de lo que estuvimos escuchando al principio, de la importancia de la lengua del Mapuzundún, que también está estrictamente vinculado con todo lo que estamos diciendo, con esta forma de pensar, este quimio raquizón del pueblo mapuche, que es necesario que se trabaje, que se fortalezca, ¿no? El recuperar la lengua, para así tomar también conciencia de lo que estamos diciendo respecto de este tipo de turismo que objetualiza, que extrae, que estereotipa a las personas y pretende volverla sujeto de mercado. Es importante también lo que han decidido aquí los Peña y la Lamien al respecto del recuperar el habla, que es muy importante, ¿no? El habla es nuestra forma de pensar. Y también aquellos que venimos de Buenos Aires, por, como es mi caso, o de otros lugares también, cambiar ese pensamiento y aprender el idioma, ¿no? De este territorio ancestral, ¿no? Genera obviamente discusiones, ¿no? Cuando un Winca se pone a hablar en Mapuzundún y algunas cosas, pero también es muy importante pensarlo, ¿no? De ese lugar, ¿no? Cuando uno llega a esta zona, si te lo digo, como nacido y criado en la urbanidad de Buenos Aires, con sangre completamente inmigrante de Europa, llegar a este territorio y encontrarse con una realidad muy distinta a la que uno ve en las fotos y con un sentir que es real de la Mapu hacia las personas que habitamos. Así que es muy importante también resaltar esto del pensar en cómo hablamos y en cómo habitamos para que estamos teniendo aquí en este encuentro también, para pensar estas formas, ¿no? De cómo nos relacionamos y que no sea turismo, sino que sean encuentros. Vamos, a propósito de Nutram, hay una exposición de Lucio Cuenca en este momento que se está desarrollando, para que aparte de la conversa que tenemos acá y para que ustedes puedan escuchar también los pormenores de esta ponencia que está realizando Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Vamos a la ponencia y después volvemos un rato más. Estamos aquí transmitiendo el encuentro de organizaciones sociales de Gualmapu en Panguipulli, desde el espíritu de la leona, así que no se metan con nosotros, cabros y cabras. Con en el Loft Campo Maripe, ¿no? Que es la zona también de invasión de la de la extracción petrolera y de gas. Esto, se me olvidaba decirlo también, se da en el contexto, en esos días se cumplía un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. En ese momento todavía estaba desaparecido y por lo tanto había todo un contexto de despliegue, de represión, bueno, en ambos lados de la cordillera también, pero que marcaba quizás una acentuación de este proceso represivo en el territorio del sur de Argentina, con la desaparición de Santiago Maldonado, que luego fue encontrado muerto o asesinado en el territorio de recuperación de tierras de una comunidad mapuche. La siguiente. Una de las cosas que quería volver a retomar con esto del chantaje y de la crisis energética es que a partir de un relevamiento de información de participativa de todas las organizaciones, del cual se generó este material que ustedes tienen en la carpeta con el apoyo de un grupo que se llama Los Iconoclasistas de Argentina, pudimos profundizar el conocimiento de que en realidad aquí estábamos frente a un nuevo modelo energético que bajo el discurso de la integración de los países, está generando nuevos negocios, ya no solo para abastecer las necesidades energéticas de nuestros propios países, sino que para abastecer las necesidades de del extractivismo en los distintos territorios de los países, ¿no? Y así es como hemos visto los gasoductos que hoy día trasladan gas bidireccionalmente. O sea, se da la situación de que Chile, que no tiene gas, le vende gas o le revende gas a Argentina en ciertos periodos del año, o que Chile le está vendiendo electricidad a Argentina en las zonas mineras. O sea, queda al descubierto que la crisis energética es un gran cuento con el cual los han chantajeado durante mucho tiempo, y creo que eso está ocurriendo en los distintos países de la región. Y acá se puede ver, como están las próximas láminas, la siguiente, ustedes lo pueden ver en detalle acá, yo se los voy a mencionar solamente, una cartografía donde están las distintas proyectos, conflictos, resistencias, las distintas características de esos proyectos en ambos lados de la frontera, la siguiente, hasta las zonas más australes de nuestros países. También se construyó una visión, ¿no?, de en función de qué modelo global está esta lógica energética y extractivista, ¿no? La siguiente. Y también cómo materialmente esto se va implementando a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo la extracción de gas de la zona de Neuquén de Argentina, que proveía de gas a la matriz energética chilena, luego cambia y hoy día se da la situación, como les contaba, que se está vendiendo desde Chile gas que llega en barco desde Estados Unidos, producto del fracking en Estados Unidos, llega a puertos chilenos y se embarca hacia Argentina. Y en eso tiene que ver el proyecto, por ejemplo, que está enfrentando la coordinadora Penco-Lirquén en la zona cercana a Talcahuano y Quintero, y más al norte también de Chile. O sea, toda una cadena nueva de negocio energético que está en función, obviamente, de otros intereses que no son los propios nuestros, digamos. La siguiente. Bueno, y lo que les contaba para finalizar de la caracterización de esta jornada, de este encuentro, ¿no? Participamos también de una gran movilización, una marcha que se hizo en toda Argentina por la situación en ese momento de los 30 días de desaparición de Santiago Maldonado, y creo que así como marca este encuentro, también es parte de los contextos que hemos estado ya viendo durante la mañana, que tiene que ver con la represión y la criminalización que enfrenta la voluntad de los pueblos, las comunidades, las organizaciones que se deciden a resistir en sus territorios, a defender sus alternativas de vida, y que, bueno, tienen que enfrentar esta situación que parece que cada vez se hace más frecuente en Latinoamérica y que en muchos casos tiene rostro de mujer, ¿no? Tiene rostro de comunidades indígenas, campesinas, que están en distintos lugares defendiendo sus formas de vida. Entonces yo lo dejo hasta aquí, le paso ahora la palabra a mi amigo de OPESUR. Apaga la tele y escucha Aire Puro. Gracias. Bueno, no solo retomar algunos puntos, porque era importante como hacer esta presentación, y por qué recordar, por ejemplo, todo lo que dice Lucio sobre la interconexión gasífera. Argentina construyó 7 gasoductos para Chile. Argentina es un país que no tiene autosustentabilidad gasífera, sin embargo, le estaba vendiendo a otro país. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar en cómo la energía se transformó en una mercancía, cómo esos gasoductos fueron pensados para hacer un negocio con la energía, y nosotras entendemos a la energía como un derecho humano. Entonces, ¿cómo van lucrando? Así como con el agua, también van lucrando con los bienes comunes. Hay uno de esos 7 gasoductos va directamente a Metanex, que es una fábrica de metanol de Punta Arenas. En Futaleufú hay una, en Argentina, del lado argentino, hay una represa que va directamente, toda la producción de electricidad de esa represa va a Luar, que es una siderúrgica, una acerera, ¿no? Antes el acero se hacía en el primer mundo, lo trasladaron para acá porque generaba enormes costos ambientales. Entonces, y Argentina encima durante un montón de años tuvo el precio de la energía muy barato para todo el mundo, para los consumidores residenciales, pero también para las empresas. Entonces, estuvimos sustentando, estuvimos subsidiando estas empresas que generan alta contaminación y que generan pocos puestos de trabajo. Lo mismo pasa con las mineras, ni hablar. Entonces, lo que queríamos era mostrarles también un video que donde queríamos mostrar, porque entendemos que no, yo no estoy en contra de la interconexión energética, estoy en contra de la interconexión energética en ese sentido, en el sentido de que se hace un negocio para algunos. No está mal necesariamente que entre Chile y Argentina se pueda compartir insumos energéticos. El problema es con qué sentido o hacia dónde pensamos el desarrollo. Entonces nosotros hicimos un video que buscaba como mostrar el panorama energético de la crisis energética en Argentina, y una crisis energética importante. Se gastan miles de millones de dólares, cerca de 5.000 millones de dólares por año en importación de gas a través de puertos regasificadores. Siempre la derecha apunta a que la culpa es nuestra, de los usuarios residenciales, ¿no? De que la culpa la tiene uno porque consume mucha energía. Y sin embargo, cuando uno mira el panorama, se encuentra con otra cosa. Entonces, queríamos mostrarles este panorama y también después retomamos con algunas cosas, porque la idea es esto, mostrar el caso argentino, pero nos vamos a encontrar con un montón de cosas similares también acá en Chile. Bien, mientras allí están preparando las condiciones técnicas para poder compartir este video que traen del Observatorio Petrolero Sur, comentamos un poco lo que estábamos escuchando recién, una exposición respecto de... Bueno, voy a rellenar. Ahí va. Además, decía el uso... El negocio de la energía. Sí, acerca... acerca de, más que nada hablando acerca del el problema energético, las presiones que generan en los conflictos socioambientales en los territorios, tanto en Argentina como en Chile, y cómo han sido presiones desde otros países, de Estados Unidos y otros, ¿no? Me gustaría saludar a todos los radioescuchas, aprovechando de radio de Aire Puro. Desde acá estamos transmitiendo desde el encuentro de organizaciones sociales de Gualmapu y Patagonia, desde Panguipulli. Así que un saludo al René, a la Anita, que está en un encuentro de la Asamblea Feminista de la Quinta Región, a los chiquillos de la Ranita. Así que pasamos. Ahí vamos a ver si podemos conectarnos nuevamente con la charla que está sucediendo respecto de la matriz energética y el negocio. ¿No? ¿Qué significa esta crisis? ¿De dónde viene la energía? ¿Y quién la consume? La base del problema es que la Argentina... Bien, técnicamente, bueno, no estamos pudiendo escuchar el video, pero lo podemos contar un poco cuál es la intención de lo que justamente está trayendo el Observatorio Petrolero Sur, de la gran mentira de la crisis energética, que en realidad no es justamente los consumidores residenciales los que tenemos que cambiar las lamparitas por bajo consumo, sino que tienen que dejar de... tienen que sincerarse de que las empresas mineras, que las empresas como las siderurgias son las que consumen la energía que se genera de distintas maneras, y una de esas formas justamente en Chile se conoce justamente las intenciones de las represas y de las centrales de paso, ¿no? que generan energía para la mega minería. Exacto, y finalmente lo que comentaba Olka es que no es para una energía para el autoconsumo del territorio, sino que es para el extractivismo y para generar incluso más impactos de los que ya se tienen con esa generación de energía. Así que realmente, ¿cuál es el beneficio? ¿No? Esa es la pregunta. Y actualmente, bueno, en nuestro país, en Argentina, estamos hablando en Pueblo Mapu, hay una... altamente contaminantes. Ahí estamos escuchando. el video, bueno, mencionaba que hay una intención de mudar a las llamadas energías alternativas, ¿sí? Es decir, hacia la energía solar o hacia la biomasa, que es quemar combustible vegetal, como también otro tipo de energías alternativas, que en realidad no es nada más y nada menos que las mismas empresas que generan y transforman energía convencional, poniendo un nuevo negocio, ¿no? Basando en la ecología, en esto de que son energías limpias y demás, pero la intención de las energías renovables también es justamente fomentar y mejorar la red de conexión para darle más energía a las industrias extractivas, ¿no? Bajo la excusa de energías renovables, y ese es el plan que presenta como moderno el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, de energías limpias, pero que en realidad está bastante sucia, ¿no? Bastante sucia. El capitalismo verde, sí, así es. Claro, la economía verde, ¿cómo se dice? Y bueno, entonces la pregunta también es, ¿quiénes son dueños de esta energía, ¿no? O sea, como, claro, la intentan vender un poco con esta idea de energía solar, energía eólica, pero vemos que son los mismos dueños de Endesa, Enel. Entonces, finalmente, ¿cuándo se desconcentra esta propiedad, por decirlo así, como y la distribución de los bienes comunes, que la energía también, en este sentido, es un bien común de autosubsistencia, ¿no? Sí, en el caso que podemos mencionar rápidamente de quiénes son los dueños de estas empresas distribuidoras y generadoras de energía, en la Argentina el mayor porcentaje está en manos de dos personas. Estamos hablando de el señor Marcelo Mindin, que es argentino, que es uno de los empresarios que más ha hecho fortuna en los últimos 2 años. Estamos hablando que, por dar un dato de su propia empresa, en el año 2016 había tenido una pérdida pérdidas. En el año 2017, de haber tenido pérdidas, pasó a cuadruplicar su ganancia en tan solo un año, a partir justamente del gobierno de Mauricio Macri. Un amigo de Mauricio Macri, el señor Marcelo Mindin, que también es socio en esta empresa grande que se llama Petrobras, y Edenor, quien justamente lleva y teje de afuera los hilos del negocio, nada más y nada menos que el señor Joe Lewis, también vecino conocido de la comarca, que es justamente quien tiene el mayor porcentaje accionario de Petrobras en Argentina, junto con Marcelo Mindin, y son distribuidores y generadores de energía. Disculpa que les interrumpa, pero a las personas que nos están escuchando y a las distintas radios que se están enlazando, si se les cae la transmisión producto de ciertos cortes eléctricos que estamos teniendo acá, actualizar la página nomás y ahí va a volver enseguida. Y se agradece también la comprensión y la paciencia. Hablando de energía justamente, ¿no? Claro, sí, acá, bueno, hay una mala utilización de la electricidad en el espacio que se podría hacer de otra manera si tuviéramos también otra lógica de pensamiento aplicada también a estos encuentros, que podría ser a futuro, ojalá. La complementaría. Exacto. Yo creo que es importante, cuando hablamos de energía, saber que la energía, ¿por qué es tan importante el negocio energético para que funcione la maquinita capitalista? Yo creo que también hay que poner el ojo ahí, porque si no existe energía, no funcionan las industrias, no funciona la maquinaria de destrucción de la vida. Entonces, este sistema energético, esta unión, bueno, más tarde vamos a tener una ponencia respecto al IRSA, sobre esta infraestructura de la devastación. Entonces, y para desarrollar esta infraestructura de la devastación es súper necesaria esta energía, o nos hacen sentir que es necesaria. Pero más que nada es un negocio para mantener los otros negocios. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, lo que ha estado pasando, la lucha que han estado dando las comunidades, tanto en Panguipulli como en otros territorios, acá hay gente también de Pilmaiquén, del sur, donde se hizo una resistencia contra otra empresa, Pilmaiquén S.A., en la cual se quería instalar una central justo en un espacio ceremonial. Acá no hemos ido dando cuenta que a medida que va pasando el tiempo, cada vez los emplazamientos, los lugares donde se instalan estos proyectos extractivistas, ocupan lugares sagrados, espacios ceremoniales. Y hay una contraposición ahí entre, ya que estamos en el Gualmapu, hay una contraposición en el pensamiento occidental extractivista, en esta impronta iwinca que nos respeta, que no le importa nada, con la visión que están teniendo las comunidades, que es una visión ancestral de que, bueno, primero que hay ciertas cosas que se debieran respetar. Y son espacios territoriales, por ejemplo, o sea, espacios espirituales, que son menocos, que son yatúes. Vamos a volver entonces ahora con la exposición que se está dando aquí. Con el final de la exposición. Con el final. Estamos en el espacio ¿cómo se dice? Trafquintube. Trafquintube, ¿sabes lo que significa? No. Trafquintube es el intercambio. Uh-huh. Es el intercambio, y Hue es el lugar. Es un lugar de intercambio de, no tan solo de comida, de especies, sino de conocimiento y de saberes. Y de radio. Y de radio también. Bueno, el encuentro de Chihue se generó el día 30 de marzo, también podemos hacer algunos resultados, conclusiones que vamos a pedir a alguien del SET, no recuerdo su nombre, pero estaba aquí como SET, aquí está también, Eduardo. Entonces él nos va a presentar las conclusiones de ese encuentro realizado en marzo. Hola nuevamente. Bueno, trataré de ser bien sintético para que después nos pongamos sigamos trabajando. La embarré porque no traje fotos, ni videos, ni nada de eso, y realmente hay un registro hermoso de todo lo que pasó en Chiloé. Fueron muchísimas las organizaciones que llegaron. Agradecemos la gran convocatoria que tuvo ese encuentro. Allá nosotros actuamos de anfitriones como centro de estudios sociales de Chiloé, pero también con un gran apoyo de LOLCA, de Mapu Express y de un montón de organizaciones del archipiélago de Chiloé, que nos sorprendió la manera en cómo nos fuimos articulando. Algunas incluso no nos conocíamos entre nosotros allá en el archipiélago, y al final terminamos trabajando muchas organizaciones insulares al servicio de este encuentro, que era el segundo encuentro de redes territoriales, donde las diferentes redes nos autoconvocamos allá para generar una serie de compromisos, una agenda interna y una agenda externa, que aquí les voy a leer los principales puntos. Dentro de la agenda interna tenemos tres importantes puntos. La primera es que desde una perspectiva intercultural, un llamado al debate y maduración de prácticas descolonizadoras en cada una de nuestras organizaciones, al interior de nuestras organizaciones, así como afianzar procesos de despatriarcalización individual y colectiva, lo cual no es una... es un debate totalmente abierto. Fue un debate bastante álgido el que se dio allá en Quillón, principalmente para visibilizar que la imposición arbitraria de un feminismo desterritorializado, eurocéntrico, no tiene mucha lógica en las organizaciones territoriales de Gualmapu, y el debate tiene que ser afinado. Así que es un debate que incentivamos también nosotros a tomar y retomar siempre, porque es necesario para la construcción de nuestras organizaciones. Segundo, el fortalecimiento de los procesos internos de intercambio de saberes y circuitos económicos territoriales, que en eso estamos, ¿cierto? Y como tercer punto de agenda interna, se hace un llamado a establecer, revisar con urgencia medidas de seguridad interna, principalmente medidas de seguridad digital y organizacional, que en este último tiempo hemos visto cómo nuestras organizaciones han sido afectadas y vulneradas en estos dos ámbitos principalmente. En términos de la agenda externa, se reafirma y acoge el llamado del Movimiento por el Agua y los Territorios para realizar movilizaciones por todo Chile, principalmente el día 22 de abril, un proceso que sabemos fue, a mi parecer, todo un éxito. Se logró mediatizar y reposicionar el debate en torno al agua, posicionar los escenarios críticos en torno al agua que tenemos en diferentes territorios. Así que ahí un gran, una gran felicitación a toda la orgánica del Movimiento por las Aguas y los Territorios que estuvieron articulando este proceso de movilización. Segundo, se comprometió en que yo en la asistencia y participación, bueno, en este encuentro, en el Gualmapu Patagonia, ¿cierto? Como lo dijo Lucio al principio, esto es una cadena de encuentros que ojalá permanezca siempre en el tiempo, y en eso estamos trabajando todos. Segundo, o sea, tercero, se agenda un encuentro de mujeres y economías solidarias acá en Panguipulli. Ahí quizás después en el ámbito del trabajo interno se contará si se hizo, si no se hizo. Ya, ahí vamos, eso lo dejamos para más adelante. Cuatro, desde la Red de Economías Territoriales se propone la conformación de una escuela de formación territorial, la que se decide en plenaria como acuerdo transversal. Esta sería una escuela autónoma, una escuela integral y una escuela itinerante y que involucraría elementos de economía, derechos, comunicación, etcétera. Yo creo que este es uno de los más importantes acuerdos a los cuales se llegó en esas jornadas en Quellón, es decir, seguir reafirmando, así como dijo la compañera de Curaco de Vélez, el derecho a una educación autónoma desde nuestras propias necesidades territoriales y también bajo la soberanía de nuestros territorios. Pero además se propone itinerante, es decir, que transite a través de estos diferentes mundos, de estos diferentes territorios en el Gualmapu. Yo creo que quizás ese sea uno de los acuerdos a los cuales nosotros tenemos que volver y darle más tiraje en esta jornada, hoy día y mañana, ver de qué manera avanzamos en ese acuerdo, de qué manera lo vamos materializando, especialmente con la participación importante del Parlamento de Coscos. Otro de los puntos que también ya ha sido mencionado es que en Quillón se da cuenta de la conformación de la red de salud de los pueblos. Al principio ya evidenciaron acá de que era una red que se había conformado allá en el archipiélago de Chiloé, pero para articular las diferentes experiencias y resistencias en torno a la salud en todo Gualmapu. Así que yo creo que también ese es otro punto que hay que afinar hoy día y mañana. Y por último, desde la Red de Medios de los Pueblos, junto a comunicadores y comunicadoras de Chiloé, se propuso la conformación de una escuela de comunicación en Chiloé, tendiente al fortalecimiento de herramientas, capacidades y saberes en comunicación para todos los comunicadores de Gualmapu y los comunicadores de cualquier territorio, y es algo también que se tiene que conversar acá. Y invito, de hecho, invito a Derek. Derek está por ahí, ¿o no? Ah, de que nos cuentes un poquito cómo va eso. Derek está trabajando bastante en ver de qué manera se va a articular ese encuentro en Chiloé. Mari Mari Pulonco, Mari Mari Puwerken, Inchita del Gangulo, Tugun Keyon Guardia, Futa Huapichilbe, Futa Huillimapu. Contarles más o menos que va a este taller el 14 y 15 de julio, se está trabajando con el Liceo Rayen Mapu, también con la comunidad de Huequetrumao. Ha sido un poco difícil también el contacto entre que yo no estudio fuera del territorio, pero se ha logrado. Se ha logrado mantener conexión con la Lamien Hilda Huenteo de la comunidad Huequetrumao y también conectarnos con la comunidad de Yaldá. Básicamente ya está conformado el lugar, que sería el mismo lugar que hicimos el encuentro en Quellón, que sería el Liceo Rayen Mapu. Tenemos un cronograma ya listo que yo creo que después de las reuniones que tengamos ahora vamos a poder presentarlo completo con quienes van a ser los monitores. Y eso, la invitación es abierta. La idea de la perspectiva comunicacional es que se habló también de que cada organización debería tener, o cada territorio debería tener un comunicador, pues, entendiendo que nos queremos comunicar. Hay ciertas metas que tenemos que cumplir, por ejemplo, como entender que romper el cerco comunicacional no es solamente que aparezcamos en la tele, sino que tengamos nuestra propia agenda también como medios. Obviamente, y también nuestras propias personas, nuestras propias voces también, entendiendo que nosotros como comunicadores, le comentaba a un compañero en Neantito, somos como los micrófonos de los sin voz. Entonces no podemos tampoco caer en que estos medios oficialistas que son vayan a coger nuestra voz de los territorios y a mostrarlos, sino que nosotros mismos debemos coger eso y levantarlos. Entonces así se nace esta iniciativa, también igual que las comunicaciones organizan. Entonces esperemos también su participación y poder terminar esta jornada ya afinando los últimos detalles y poder continuar esto. Mañum Bupiñipulamen. Bueno, esos son los compromisos, los acuerdos que se tomaron en Quillón para poder seguir trabajándolos y materializándolos en esta jornada acá en Panguipulli. Muchas gracias. ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Ya, parece que está faltando moñeto. Ya, bueno, pero vamos avanzando en la jornada de la mañana, nos quedan... Bueno, volvemos a las transmisiones desde el Encuentro Intercultural de Organizaciones Sociales de Gualmapu, Patagonia, acá en Panguipulli, y ahí estábamos viendo la revisión de bueno, los ejes de trabajo en los que se han venido trabajando, valga la redundancia. Sí, los acuerdos y conclusiones del segundo encuentro que se realizó en marzo, este segundo encuentro de redes territoriales realizados en Quellón, en marzo de este mismo año. Claro, y que eran defensa de los territorios, medios de los pueblos, economías territoriales y un último eje que era de arte y recreación. Uh-huh. Así que el último que revisamos era de medios, así que y ahí, bueno, tomar las palabras del compañero de que nosotros somos y nosotros los que estamos acá y los medios que están retransmitiendo somos parte de las voces de los sin voz, ¿no? Y ahí es donde tenemos una tarea, una responsabilidad de instalar lo que está sucediendo en nuestro territorio y poder articularnos de una manera rápida para poder transmitir el mensaje. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.